Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 6 de abril. En esta oportunidad conversamos con Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Muy buenos días, ¿cómo está Claudia? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buen día, Macarena, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas, el presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes el paquete de medidas económicas para la denominada clase media, que establece un nuevo bono clase media, un préstamo y la ampliación del ingreso familiar de emergencia IFE. Un anuncio que quisiéramos abordar con ustedes de la perspectiva de las urgencias de la ciudadanía y la llamada letra chica que acusan desde el mundo sindical y la oposición. Mire, yo creo que, a ver, lo primero es compartir obviamente la opinión de las organizaciones sindicales, de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras también, porque indudablemente la letra chica se refiere a que el paquete de medidas es excluyente, es incompatible unos con otros, digamos, ¿no? Entonces, una vez más, el gobierno le ofrece a la ciudadanía, le ofrece a las familias que están tremendamente golpeadas por la situación económica, o el bono, o el ahorro, o sea, perdón, o el préstamo, o el IFE. Pero una familia no puede optar a más de una de las opciones, siendo muchas veces absolutamente necesario porque los ingresos no son suficientes, digamos, ¿no? O estas medidas, inclusive, cada una por sí misma tampoco es suficiente para lograr solventar las necesidades económicas de las familias. Se están además entregando solo, por así decirlo, a quienes son los ingresos principales de cada una de las familias, y no a todos y a todas quienes han perdido los empleos o han disminuido sus ingresos ostensiblemente. Y además con muchos requisitos para poder postular. Mira, todavía hay mucha gente que dice que el año pasado, que fue muy muy dura la situación, no le llegó ninguna tampoco de las medidas de apoyo económico. Entonces, en ese sentido, llama la atención un diseño, digamos, tan excluyente, un diseño que coloca tantas trabas, ¿no? Y donde las organizaciones sindicales y parte del mundo de la oposición han planteado una renta de emergencia universal, y por lo tanto sin tantos requisitos, sin que sean excluyentes las medidas, y por tanto también que pueda ser medidas, por ejemplo, que no sigan castigando ni sustentando, digamos, la salida de o la mantención, digamos, en este tiempo en términos económicos de la familia, solo a partir de, comillas, los propios recursos de los trabajadores, como es, por ejemplo, cuando uno se ve obligada a hacer un retiro del 10% de sus fondos de pensiones, digamos, ¿no? Eso es un poco lo fundamental que me parece que hace este gobierno, digamos. Insisto, son medidas muy restrictivas. Hay recursos, los recursos no los invierte en las cantidades que corresponde y para todas las personas que corresponde, y más encima los hace excluyentes entre sí, generando obviamente una ayuda que no es suficiente. Una ayuda que no es suficiente no nos ayuda tampoco para enfrentar la pandemia, en tanto va a seguir promoviendo que distintos miembros de la familia salgan a generar los ingresos para poder estar manteniéndose en estas semanas, en estos meses tan complejos que estamos viviendo. Por otro lado, el gobierno se abre a la posibilidad de abrir la billetera fiscal en circunstancias donde existen presiones desde sus propias filas para contener un tercer retiro de fondos previsionales. Hay en este momento cinco propuestas en el Parlamento que se podrían unificar en torno a otro 10% y los retiros de fondos del seguro de cesantía propuestos por Joaquín Lavín. ¿Qué opina de esas opciones para ir en ayuda de las familias y cómo se entiende, a su juicio, que el gobierno se cierre a otras alternativas en un momento tan crítico como el actual? ¿Cuáles son las razones de fondo? Mire, yo creo que son razones meramente ideológicas, ¿no? Son razones que ellos que son tan buenos de apuntar con el dedo a todo el mundo en la vereda del frente y decir que sus respuestas son ideológicas, quienes están actuando de manera sobreideologizada son ellos. Por una razón muy sencilla, porque podrían estar promoviendo y respaldando, por ejemplo, medidas como impuesto a los superricos, medidas como la renta universal de emergencia, y a cambio lo que se hace es meterle mano a los propios ahorros de los trabajadores por distintas fórmulas. Uno, insisto, fondos de pensiones y por la vía de los retiros del 10%. La gente se ha visto obligada a hacerlo, y por eso es que aplaude cuando han habido estas modificaciones que se lo han permitido tanto en una primera instancia como en una segunda instancia, pero sin embargo están mermando sus ahorros. Ahorros que solo, como tenemos un sistema de capitalización individual, solo los puso el trabajador y la trabajadora, no se los puso el empleador. Entonces, ni el Estado. Y por otro lado, si usted toca el fondo del seguro de cesantía, pésima medida de Lavín, nuevamente está tocando los ahorros de los trabajadores, porque en definitiva ese es un fondo que debiera, digamos, estar... porque lo que se busca es un retiro de un fondo al cual siempre le han querido echar mano, que es un fondo que está ahí no utilizado, pero en estricto rigor no se amplía, por ejemplo, la cantidad de los montos que puede utilizar una persona ni la cantidad de meses que los puede utilizar. Recuerda usted que el fondo de cesantía se va mermando la cantidad que yo puedo ir sacando en la medida de mes a mes, digamos, ¿no? Y tiene un tope de 6 meses. Bueno, aquí estamos en una situación absolutamente extraordinaria. Y si usted me dijera que el fondo de cesantía pudiera ser utilizado por una persona, digamos, y una familia durante el año completo de pandemia, creo que sería un resultado bastante mejor. Sin embargo, insisto, nuevamente se hace que el peso de la crisis económica recaiga sobre los trabajadores y las trabajadoras, porque son los recursos con los cuales en general desde sus sueldos ellos han generado estos fondos, y no son recursos frescos que coloca el Estado para ayudar en esta situación económica. Insisto, y deja de lado la generación de una renta universal de emergencia de cargo del Estado a todas las familias y a todas las personas que lo necesitan, no legisla sobre un impuesto a los superricos, como se ha llamado la iniciativa, para que las personas que tienen las más altas fortunas de nuestro país puedan hacer un aporte sustancioso, digamos, para generar los recursos frescos del Estado también para poder aumentar políticas en este sentido para ir en apoyo de las familias que de verdad están necesitándolo. Yo quiero decirle que el año pasado, los meses más duros, no solo vimos nuevamente las ollas comunes, vimos nuevamente en mucha cantidad, como no se veía hace mucho tiempo, familias saliendo a pedir comida, saliendo a pedir algo para poder parar la olla casi todos los días en los distintos barrios y en las distintas comunas, y hoy día nuevamente en marzo estamos viendo eso. Y por lo tanto el gobierno no preparó el escenario, no solo a propósito de la prevención de la pandemia, que relajó las medidas, que dio mensajes absolutamente contraproducentes, un ministro del Interior contagiado con COVID, que fue el que nos dijo en enero que por salud mental hay que dar permisos de vacaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tampoco preparó el escenario en términos económicos, y tenemos a la vuelta de la esquina, en cuanto empieza, comillas, a cambiar nuestro clima de verano para otoño, nuevamente el recrudecimiento de la situación económica. Entonces, esto es muy muy complejo, y de verdad que es muy indignante, porque es la indolencia de un gobierno que, insisto, actúa de manera sobreideologizada para no tocar en nada, digamos, sus propias reglas, comillas, autoimpuestas fiscales en relación a no proteger a las familias con mecanismos y con procedimientos y medidas que realmente sean compatibles y satisfactorias a la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Claudia, por otro lado, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dicen querer fomentar el autoempleo con enfoque de género ante la pérdida en la participación laboral de las mujeres, que la hizo retroceder a niveles del 2010 con la tasa de 46% que exhibe en enero, sumado también a los cambios del mercado laboral por la irrupción de nuevas tecnologías, la automatización y la modalidad de teletrabajo. Esto consiste principalmente en que a través de una plataforma las mujeres puedan conectarse con nuevas emprendedoras y buscar sinergias y convenios con entidades privadas como Rappi y Starken. ¿Ese es el camino, Claudia? ¿Cuál es su mirada respecto a ese enfoque de política pública? Mire, yo creo que cualquier mirada o medida que pueda que esté enfocada, digamos, a la recuperación, primero que nada, de un empleo perdido producto de la pandemia y de la crisis económica por el mal manejo de gobierno, tiene que en primer lugar diagnosticar dónde se perdieron los empleos. Y a mí me parece que está muy mal enfocado decir que los empleos se perdieron en el mundo de la autogestión y en el mundo del emprendimiento. Mm-hmm. Efectivamente están absolutamente afectados, pero la cantidad de desempleo de las mujeres hoy día se debe también a un empleo asalariado perdido, y por lo tanto es un empleo con condiciones o con condiciones laborales distintas al autoempleo que ellas le llaman, ¿no? Que vendría siendo otra modalidad de también lo que nos han metido muchas veces, que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, nuevamente, las mujeres, para recuperar ingresos autónomos, se les da solo como alternativa las modalidades de empleo más flexibles, más precarizados y con menos condiciones de seguridad laboral. Vale decir, son condiciones de trabajo que no tienen contrato, que no tienen previsión, que no tienen salud, que no tienen fiscalización por parte de los organismos pertinentes del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que si es por intenciones, no me cabe la menor duda que pueden estar bien intencionadas, pero los caminos no solo tienen que estar bien intencionados, tienen que ser efectivos y eficientes en relación a lo que se busca y se quiere lograr. Y en ese sentido, la pérdida del empleo de las mujeres en nuestro país ha sido, por supuesto que desde el sector informal, pero yo supongo que no queremos seguir promoviendo solo el sector informal del empleo para las mujeres, que es donde están los empleos más precarios, que es donde están los empleos sin seguridad social, que es donde están los empleos más autoexplotados por parte de las mujeres, y en peores condiciones laborales y en peores condiciones de seguridad. Entonces, a mí me parece que es una medida que, perdón, además, si usted analiza lo poco y nada que ha salido hasta ahora, digamos, de esta medida, no es nada más ni nada menos que generar una plataforma online para que las mujeres que están generando algún emprendimiento puedan ser contactadas por otras personas. Pero no es la promoción de un empleo propiamente tal. No sé si me explico. Entonces, a mí me parece que, insisto, alguien entrenada y eso, y que le pega al tema del emprendimiento y que es parte de su, y que es busquilla, puede indudablemente resultarle, pero no son las condiciones para todas las mujeres que han perdido sus empleos o para todas las mujeres que requieren hoy día nuevamente encontrar trabajo, ¿no? Entonces creo que es muy débil la medida, es muy pequeña todavía para la magnitud de la pérdida del empleo que se ha tenido, la tasa de participación laboral con un retroceso de más de 10 a 15 años, como se calculó el año 2020, es demasiado brutal. Imagínense, son 10, 15 años de distintas estrategias y de tanto gubernamentales como por sobre todo desde el mercado, que no se recuperan en un año con una plataforma virtual. O sea, me parece que aquí el esfuerzo tiene que ir en primer lugar a la generación de empleos decentes, con contrato, con seguridad social, con acceso seguro de salud, FONASA en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, con los ahorros previsionales pertinentes, con las condiciones de seguridad, con las posibilidades de ser fiscalizado, con las condiciones de seguridad laboral, en el entendido de poder ser también acogido por los seguros de salud laboral, etcétera, de accidentes laborales, etcétera, etcétera. Y eso no hemos visto ni una sola propuesta todavía, ninguna. Y en segundo lugar, para el mundo del emprendimiento, que también es un mundo importante dentro, lamentablemente digo yo, dentro de las mujeres, porque se nos obliga muchas veces a generar estrategias de ese tipo porque no hay otro tipo de empleos, todavía sigue siendo bastante pequeña la iniciativa. Yo quiero recordar un programa que hicimos en el Mujeres Comunistas, por ti, por todas mis compañeras, que del año 2020, donde entrevistamos a las dirigentes de Conupia, donde ellas nos planteaban que lo que le estaba pasando a la micro, pequeña y mediana empresa conducida por mujeres era, en primer lugar, tener deudas a propósito de la falta de ingresos durante los meses más duros, que les estaba pasando que muchas veces estaban poniendo en riesgo sus propias casas, que eran donde estaban ellas trabajando, donde están sus talleres o su propia unidad productiva, producto de las deudas de contribuciones, las deudas de arriendo, del dividendo, etcétera, etcétera, que tenían problemas de conectividad para acceder a internet, por lo tanto que no era llegar y decir, ah, mira, ármate la plataforma en internet y vas a poder ofertar tus productos, estás lista, ¿no? Que tenían problemas también de falta de recursos frescos para seguir comprando las materias primas para la producción de sus distintas unidades productivas. Entonces, insisto, creo que siempre es bueno, digamos, ir mejorando los canales de comercialización, en este caso de generación de redes solamente, que es lo que oferta la plataforma, pero los canales de comercialización tienen que ir de la mano con todas estas otras medidas previas. Si no tengo productos que ofertarte porque me están a punto de embargar la casa, o porque me van a echar de la casa porque no pago el arriendo, o porque estoy súper endeudada con las contribuciones, etcétera, etcétera, porque no tengo conectividad, no tengo internet, porque no en fin, no todas las mujeres tienen los mismos accesos, digamos, ni conocimientos para el manejo de internet, etcétera. Entonces hay varios pasos previos, ¿no?, que no se sustentan de manera coherente con la medida de esta plataforma que ofrece el Ministerio de la Mujer. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Le agradecemos, como siempre, por este espacio para conversar con nosotros. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días a todas y todos. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.